Hola, bueno, creo que estamos nuevamente aquí en antena. Estamos otra vez intentando comunicarnos con Inglaterra, con Brian, me parece que va a ser la comunicación. Sí, en un minutito está la comunicación con Brian Howe. Un minutito que está Rafa hablando por interna y vamos a tener la posibilidad de hablar con el pacifista inglés que hace más de 2000 días que está parado frente a, sentado parado frente a, al Parlamento inglés. Hello. Hello, hola, Mora. Hola. Hello, Brian. Hola. Hola, ¿cómo va todo? Venga. Hola, Mora. Soy Beatriz. ¿Cómo estás? Hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Hello. Hola, Mora. Brian, can you hear me? Can you hear us? Venga. We have with us, I am Rafael. We have with us Natalia. Hello. That will translate for us. Hello, Brian. Good evening. Good evening. How are you? Oh, I'm a bit shy. Okay. Not as tired as many others, huh? Okay. Do you know how tired the world is? See, hey, do you know this? You're so tired of waiting. Venga, venga, Brian, we must translate in Spanish. A ver. Ya, está, bueno, hace rato esperando que todos nos levantemos y hagamos algo por el mundo. Brian, we are going to we have to translate whatever you say. So, if you want to tell us, you know, whatever you want, people really, really want to hear you in Canary Islands, so it will be fantastic. Brian, nos interesaría mucho que nos dijeses algo a las personas de Canarias y necesitamos traducir lo que nos digas y para eso estamos aquí. Brian? Yes. Then we want to talk. well, we want you to talk to us and tell us whatever you want. We don't really want to ask questions. We just want to hear your message, or you know. Okay. Brian, realmente no queremos formular preguntas. Canary Islands. Hola. Hola. Hola. Brian Hall, Parliament Square, London. Brian Hall, England. Parliament Square, la Plaza del Parlamento, Inglaterra. I've been here now. What was it? What's the day? Ya he estado aquí. It's Tuesday. Hoy es martes. I've been here over 2,000 days and nights. Ya he estado aquí más de 2,000 días y noches. And Maria says the other day, she said, I've been here 2,000 years. Y el otro día María dijo que había estado aquí más de 2,000 años. I think she's right. Y yo creo que tiene razón. I feel that old. Ya me siento así de viejo. And then sometimes I feel very young. Pero a veces me siento bien joven. When they bring the babies and the chicos and the bambinos. Sobre todo cuando traen a los bebés, a los niños. To see y los bambinos. I can hold them. Y yo los puedo sujetar, los puedo abrazar. And I can hold and kiss all the good people of the world who come here. Cuando yo puedo abrazar y besar a todas las personas, a las buenas personas del mundo que vienen a visitarme. So many beautiful, loving people. Tantas personas amables y hermosas en el mundo. And some bloody gringos as well. Y también unos malditos gringos. Some nasty beggars. I didn't get that. ¿Me entendí eso? Oh, I have a German man come to see me. Ah, y también vino un alemán, un hombre alemán a verme. He tells me. Él me eligió a mí. As a German, I touch my nose. Y como alemán, bueno, está haciendo una broma refiriéndose a la nariz, confundió su nariz como alemán. I tell him. Yo le dije. As an Englishman. Como inglés. I look in the mirror. Me miro en el espejo. I have a small sign here before. y tengo aquí un pequeño signo delante mío. By the roadside. Al lado de la carretera, de la calle. It said. ¿Qué decía? My country. Mi país. Right is wrong. Mi país está equivocado. Mi país. My country right is wrong. La derecha de mi país está equivocada. We have a lot to answer for this country called Britain. Tenemos muchas respuestas que dar respecto de este país llamado Gran Bretaña. And so do those bloody Spaniards. Y también esos malditos españoles. Oh, and the Frenches. Ah, y también los franceses. And the Germans. Y los alemanes. But as an Englishman. Y yo como un inglés. I have to look at my own country. Y yo como inglés tengo que mirarme o mirar a mi propio país. And I have to look to my own heart. Y también tengo que analizar mi propio corazón. It's very easy. Es muy fácil. Saying. El decir. Damn Bush. Maldito damn Bush. Blair. Maldito Blair. But people. Pero las personas. We are each responsible. Pero cada uno de nosotros y nosotras somos responsables. This is my message to the world. Este es el mensaje que envío al mundo. To my people. A mi pueblo. We are each responsible. Cada uno. For what's going on. Cada uno de nosotros y nosotras somos responsables de lo que está aconteciendo. Some of us more responsible than others. Algunos más responsables que otros. Bush and Blair are the big bad buggers, we know. Sabemos que Bush y que Blair son los grandes malditos cabrones. And that man in Israel, y ese hombre Omer, y ese hombre en Israel. Are they terrible people? Son personas terribles. And my rotten government. Y mi podrido gobierno. They're all imbeciles. Look at them. Son todos unos imbéciles. Simplemente mírenlos. Which one can you respect? ¿A cuál de ellos puedes tú o podemos respetar, acaso? Which one cares for their fellow human beings? ¿Cuál de ellos acaso se preocupa por sus hermanos y hermanas? My country is committing genocide. Mi país está cometiendo genocidio. And torture. Y tortura. And slaughter. Y matanza. And looting nation. Y está saqueando una nación. And I tell my people. Y le digo a mi pueblo. We are each responsible. Cada uno de nosotros y nosotras somos responsables. Were the people of Hitler's Germany responsible? Somos la persona de los hijos, los descendientes de Hitler, de la Alemania de Hitler. For the awful, evil things he did. En realidad dijo que las personas que vivieron en la Alemania de Hitler también fueron responsables, acaso, de lo que acontecía en manos de Hitler. And the people of Britain, y el pueblo británico, and America, y el pueblo estadounidense, are particularly responsible. Son responsables de manera especial. And after that, y luego de esto, every human being, cada ser humano, in every other nation, en cada una de las demás naciones, is also responsible. También es responsable. For good. Por lo bueno. Or evil. O por lo malo. Am I my brother's keeper? y yo soy la persona que guardo por mis acciones. That's an old question, isn't it? Eso es un tema, un dilema bastante antiguo, viejo, ¿no lo es, acaso? It's still new today, isn't it? Es lo viejo en lo nuevo de hoy. And my brother's baby. Y mis hermanos, los bebés. I must love him. ¿No entendí? I must love that baby. Yo debo amar a esos bebés. As my own. Como propios, como míos. As a human being. Como ser humano. As a father. Como padre. A Christian. Como un cristiano. A citizen of the world. Como un ciudadano del mundo. I must love them, my brother's baby, as my own. Yo debo amar esos, a mis hermanos, los bebés, como si fueran míos. Am I loco? ¿Estoy loco, acaso? ¿Loco? What would you say? Am I mad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estoy loco? Brian. Esto es humanidad. Brian, yo te conocí en el 2004, en noviembre del 2004. Brian, I met you in November 2004. Y continúas ahí. And you are still there. Yes. ¿Sí? Yo creo, Brian. I believe, Brian. Que tú eres de los pocos. That you are one of the few people. Que todavía no están locos. That aren't crazy. Still are not crazy. Pero. Not crazy. You are not. No crazy. Creo que. I believe. Que el coche que está pasando ahora ahí. That the car that is going by right this minute. Que en esa ambulancia. That in that ambulance. Y en el edificio que hay enfrente. How do you know it's an ambulance? ¿Cómo sabes que es una ambulancia? Por el sonido, Brian. It could be a police car. Por el sonido. Because of the sound, Brian. Y él dice. It is an ambulance. Sí, es una ambulancia. Pudo haber sido un auto de policía. Bueno. Hice una apuesta. Lo que estabas diciendo, en esa ambulancia. En esa ambulancia, yeah, venga, qué bien. O en el edificio que hay enfrente, en el Parlamento. So in that ambulance that is right this minute going by in front of you or in the building opposite you. Hay gente que está más enferma. No, it's going towards the hospital. La ambulancia se va al hospital. Mm-hmm. So Rafael is saying that the car goes. Perhaps the ambulance goes in Parliament many times, you know. Dice que la ambulancia entra al Parlamento, you know, muchas veces. Hay muchas personas enfermas en Parlamento, ¿sabes? Oye, Brian, ¿conoces todo lo que entra y sale, ¿eh? Ah, so Brian, you I think they drink too much alcohol. Creo que beben mucho alcohol. I think they have too many heart attacks. Yeah. You know? Sí. Solo I alcohol. Think they do too many bad things which make them sick. Dice que hay demasiadas malas cosas que los enferman. Sí, creo que en ese edificio hay gente más enferma que tú y la gente que está en Parlamento. Can you say that again, Brian? It makes you healthy doing good things, doesn't it? Ah, que nos hace saludables el hacer buenas cosas y lo contrario. It makes you sick doing bad things. Y nos enferma el hacer malas cosas. Isn't life simple? ¿No es la vida simple, acaso? Why do we make it complicated? ¿Por qué la complicamos tanto? Brian? Yes, sir. Buenas noches. Good night. Good evening. Ha salido publicado en el diario, en el periódico. Gracias. En el periódico más vendido de España, que lee más gente en España, ha salido publicada la noticia. Okay, so in the newspaper that is the one that most of the people read in Spain, a piece of news has been published. En donde una noticia en donde se afirmaba que gente que operaba en las cárceles de Irak. So this news was about people who were said to be working in the prisons in Iraq. Denunciaron que era directamente Donald Rumsfeld quien daba las órdenes de torturar. These people were actually saying that it was the very same Donald Rumsfeld, the person who was giving the orders to torture, to commit torture. ¿Conoces la noticia? ¿Qué opinas al respecto? Have you heard about this piece of news? And if you have, do you have any opinion about this? Yeah, Mr. Rumsfeld's an evil man. He's going to burn in hell. Sí, sí, señor. Creo que Donald Rumsfeld es un hombre maldito y que va a arder en el infierno. Unless he repents. A menos que dependa. Do you think he can repent? What do you think? A menos de que se arrepienta. ¿Usted cree que puede arrepentirse? No, no, I don't believe so. Well, he is responsible for a lot of suffering, isn't he? Torture. Él es responsable por mucho del sufrimiento que acontece, por mucha tortura. Brian. Terrible things are happening in those prisons. Awful things. Cosas, acontecimientos terribles, indescriptibles han acontecido en esas prisiones. Unspeakable things. Cosas de las cuales casi no podemos hablar. Brian, me da miedo. Sorry, perdón. Solo, Brian, quiero decir que me da miedo que la gente aquí en Canarias también empieza a tener miedo de los inmigrantes, de los extranjeros. Rafael is saying that he is afraid or he fears that people here in the Canary Islands are beginning to feel afraid of immigrants. Ocurre lo mismo en Inglaterra. Is the same situation happening in England? It's very noisy here. I'm trying to hear. Okay, so Rafa. I'm trying to find my best ear. Oh, okay. I'll try my other ear again. Hello. Afraid of the immigrants, you said? Yeah. Rafael is saying that he's sorry. He's afraid that many people here in the Canary Islands are beginning to grow this fear towards immigrants. And he was asking you whether the same situation is the case, is happening in England. Are people afraid of immigrants in England? No. No. It's Hollywood, you see, and it's Hollywood. They are creating this fear. Es Hollywood. Le están creando este miedo. Tell Raphael and the people. Dile a Rafael y a las personas. To read George Orwell. 1984. Que lean George Orwell, 1984. It's a good book. Es un buen libro. ¿Y qué it shows how they create this. Demuestra cómo se crean las cosas. Se crean. Fear society. La sociedad del miedo. And to make us hate and fear. Y lo que nos hace odiar y temer. People who are different to us. Odiar y temer a aquellas personas que son diferentes de nosotros. Brian? Yes, sir. It's not true. We must embrace each other. We're all different, aren't we? Pero esto no es verdad. Debemos abrazarnos los unos a los otros porque somos todos diferentes, ¿no es así? And different is good, isn't it? Y la diferencia es buena, ¿no lo es, acaso? Imagínense si todos fuésemos del mismo color. Wouldn't that be boring? ¿No sería aburrido? If we all spoke the same language, si todos hablásemos la misma lengua, it would be helpful. ¿Sería acaso But positivo? Different languages are good, aren't they? Porque las lenguas distintas different son muy buenas, people ¿no? Are good. Porque las personas diferentes son buenas. Food. Las distintas comidas son buenas. Let's enjoy our differences, not be afraid of them. Disfrutemos de la diferencia, no le tengamos miedo. And share with each other. Y compartamos los unos con los otros y las otras. We all have something good to share. Hey, listen. Todos tenemos algo bueno que compartir. Hey, escucha. The children. Los chicos, los niños, las niñas. At the schools. En las escuelas. The immigrant children. Los inmigrantes, los niños inmigrantes. Some people try to say, algunas personas intentan decir they hold back our children que in ellos, their education. que los inmigrantes hacen que se separen, se segreguen las escuelas, y que los atrasan a nuestros niños, que los inmigrantes atrasan en la educación a nuestros niños. And the good teachers say, pero no. Los buenos maestros y maestras dicen no. They are a benefit. Son un beneficio. A blessing to son, our children. Son una bendición para nuestros niños. They teach them so much. Les enseñan tanto. And many of these poor immigrants, y muchos de estos pobres inmigrantes, come from war places. Se alistan a lugares de guerra, en guerra. And they've experienced so much hurt. Y han experimentado tanto odio and suffering. Y tanto sufrimiento. And that has given them injury. Y los ha dañado tanto. And also great strength. Pero a la vez les ha dado tanta fuerza. And courage. Y coraje. And love. Y amor. We can learn from podemos, situations, can't we? Podemos aprender de situaciones duras. ¿No es así? They can crush us, nos pueden destruir. Or they can lift us up. O nos pueden elevar. We must love the stranger. Debemos amar al extraño, al extraño. No le tenemos que tener miedo. Human beings, aren't we? Somos todos seres humanos. We're all human beings. Somos todos seres humanos. And there are people who would set us against each other. Y hay personas que nos ubican los unos en contra de los otros. Because of our different nationalities. Porque tenemos una nacionalidad distinta. Religion. O una religión diferente. Skin color. Color de piel. Or our place in society. O un lugar en la sociedad diferente del de los demás. Brian. It's nonsense, isn't it? Don't let people divide us. Es una tontería. No permitan que las personas nos dividan. Hey, how does that go? Hey, ¿qué tal estuvo eso? Oh. ¿Les gustó? Oh, okay. Oh. Yes. In Spanish. I'll tell you the English words and then you'll tell me the Spanish one. Las personas nunca debemos estar divididas. El pueblo unido jamás será vencido. That is the one, Brian. Again, say it loudly. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Brian. Yes, sir. Brian. Sí, quería. Nos interesaba mucho saber. ¿Qué te dicen los soldados que han estado en Irak y que se han acercado a conversar contigo? Brian, we would be very interested in knowing what the soldiers who have been fighting in Iraq tell you. What do they say to you? What do they tell you when they come to you and they want to ask you or they want to talk to you? What do they say to you, the soldiers who've been fighting in Iraq? I wave to them when they go by. So, and you see their faces. Que they wave back to me. Que les saluda a la distancia y que les veo las caras cuando me saludan. It does their hearts good. Y esas caras me dicen que sus corazones son buenos. To see I care for them. Y les hace bien que yo los salude y que se den cuenta que me preocupo por ellos. Two big soldiers came to see me. Dos grandes soldados vinieron a verme. 2 o'clock in the morning. A las 2 de la mañana. They have t-shirts on. Tenían sus camisetas puestas. It's cold. Estaba frío, es frío, hace frío. But they are macho soldiers, you know? Pero son soldados bien machos. Tough men. Hombres recios, duros. They have to be cold to show they are strong. Tienen que sentir frío para demostrar que son fuertes. They should put a coat on. Deberían ponerse un abrigo, ¿no? They have a bottle of beer in their hand. Tenían una botella de cerveza en sus manos. There are two lovely ladies. Y también había dos majas, dos buenas señoras. I didn't get the last part, Brian. Can you say that again? Marcia. What is that? Maria y Marcia. Maria, okay. A lady called Marcia. Yes. Thank you. Maria y Marcia. And they are sleeping under a tarpaulin. Y están durmiendo debajo de una especie de carpa. On the grass. Y en la grama, en el césped. In the cold and wet. En el frío y la humedad. And they're just going to sleep. Y simplemente están durmiendo, se van a dormir. And the soldiers come. Y los soldados vienen. I'm saying good night to the ladies. Estoy diciendo buenas noches a las mujeres, a estas damas. The soldiers come to speak to me. Y los soldados vienen a hablar conmigo. One says, y uno dice, I'm going back to Afghanistan next week. Estoy volviéndome a Afganistán la semana que viene. For revenge. Por venganza. El motivo es venganza. His friend was killed. Porque su amigo fue asesinado. I said, son. Yo le dije, hijo. For revenge. Por venganza. That's his motive. Ese es su motivo. Ese es su motivo para ir a la guerra. I said, do you know? Le dije, people across the road, ¿tú sabes que las personas más allá de la carretera, al otro lado de la carretera, are making filthy fortunes están haciendo fortunas desagradables, horripilantes, gracias a la guerra? Brian, do you think they care for you? ¿Tú crees que ellos piensan en ti? ¿Que tú le importas algo a esas personas? A Bush y a Blair. Care for you, son. Hijo, ¿tú crees que Bush y Blair se preocupan por ti? He said no. Él dijo no. They don't give a toss for me. No les importa un carajo. I'm nothing. Soy I'm nada. A number. Soy simplemente un número. I said no, son. No, le dije de nuevo, no, hijo. You matter. Tú importas. And you matter. Y tú importas. Tú importas mucho. These young men, este hombre joven. That could be my son, couldn't it? Podría ser mi hijo, ¿no es cierto? It is my son. Es mi hijo. Going to fight a war. Yéndose a pelear una guerra. For the money man. Por los hombres dinero. A rich man's war. Una guerra de los hombres ricos. Fought by the poor. Peleada por los pobres. Against the poor. En contra de los pobres. Stop Bush and Blairs. Paren a todos los Bushes y los Blairs. Bloody oil war. Una guerra estúpida y maldita del petróleo. Oh, the soldiers come and tell me so many things. Oh, todos estos soldados vienen y me dicen tantas cosas. They want this war to be finished. Quiero que esta guerra se termine. Yo quería... Brian. Brian. Yeah. Hola, yo Hello. Soy Oyana. Hello, I'm Oyana. Hola. Hola. Yo te conozco, bueno, conozco sobre ti desde hace ya varios meses. I have known about you for quite some time now. Y he seguido junto a Rafa tu situación y tu lucha. And I have followed your situation and I have been informed about your fight. Y yo ahora escuchándote cuando sobre la conversación que tenías con el soldado que él decía que iba a ir por venganza. And while I was listening to you tell us about this soldier that was going back to Afghanistan and the motive was revenge. Yo le preguntaría al chico antes de que mataran a su amigo. I would ask this man before his friend was killed. ¿Por qué fueron antes? Why did you go in the first place, even before your friend was killed? You're a wise young lady. Eres una joven muy sabia. Esa es la pregunta que hay que hacer. Yeah. A man called Jim. Un hombre llamado Jim. He's in America. Está en Estados Unidos. He was in Vietnam. Estuvo también en Vietnam. And he told me. Y me dijo. It was mad over there, loco. Era una locura allí. Crazy, loco. Oh, they would kill us. Nos mataban. We would kill them. Los matábamos a ellos. And the hate. Y ese odio. And he said every now and again. Y también me dijo, de vez en cuando. I had a lucid thought. Tenía un momento de lucidez, un pensamiento lúcido. And I thought, y pensaba, what did they ever do to us? ¿Qué nos hicieron? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos hicieron? Before we came here. Antes de nosotros venir aquí. Y también, USA and UK have a lot to answer for. Y el Reino Unido tendría mucho que responder. Tendría muchas respuestas que dar. Y no solo eso, sino... We have invaded many countries. Hemos invadido tantos países. And killed many people. Y matado a tantas personas. And when you look at it, y cuando lo analizas, miras hacia atrás. It is because, es porque because we want their gold. Porque queremos su oro, sus diamantes. Or oil. O su petróleo. Or copper. O su petróleo. ¿No es malvado acaso eso? There's a little boy in Sierra Leone. Hay un pequeño niñito pequeño en Sierra Leona sentado en una esquina. Sitting on his heels. Sentado en sus talones. Day and night. Día y noche. Rocking backwards and forwards. Mirando hacia adelante y hacia atrás. 12 years old. Tan solo 12 años. Made insane. Hecho en vergüenza. Somebody put a gun in his hand. Alguien colocó un arma en sus manos. Made him shoot his mother. Y le hicieron disparar a su madre. And then shoot his father. Y disparar a su padre. And this poor boy is crazy. Y este pobre niño está loco. Sierra Leone. Sierra Leona. Diamond. Diamantes. Diamond. Diamantes. Remember that, ladies. Recuerden we a esa. Diamonds are a girl's best friend. esa dama que decía los diamantes son los mejores amigos de una dama, de una mujer. Mm-hmm. What's the value? That little boy? ¿Cuál es el valor? Ese pequeño niño. His mother. Su madre. His father. Su padre. Or a diamond. Todo por los diamantes. If it's black. Si es negro. Black, it's coal, we put it on the fire. It keeps us warm. Si es negro, es carbón y lo ponemos para que nos encienda el fuego y nos mantenga calentitos. Si es blanco, it's pretty. Es bonito. We put it around the girl's neck. Lo ponemos alrededor del cuello de la mujer. It's a piece of carbon. Es un pedacito de carbón. You can smash it with a hammer. Lo puedes destruir con un martillo. And that little boy's life was smashed. Y por ese pedacito, la vida del pequeño niño fue destruida. Brian. What price is child? Brian. What price is mother and father? Yes, I'm with him. Aquí, Oyana quiere decirte algo. Oyana wants to tell you something else. Bueno, yo me he quedado un poco así después de escuchar todo esto, ¿no? Pero yo she's lost for words after listening to what you were saying. Pero sí quería volviendo al tema del, del soldado. But again, going back to the idea of the soldier. Pienso en que me hubiera gustado decirle muchas cosas a ese soldado. I'm thinking that I would have liked to say so many things to the soldier. Y en primer lugar, pues el tema. First of all, cuando su amigo fue asesinado. When his friend was killed. Cuando él sintió ese dolor de perder a alguien cercano. When he felt the pain of loss of losing somebody so close to him. Es que no pensaba que cuando él ha matado a todos los hombres que él haya podido matar en esa guerra. Wasn't he thinking then about all the people that he could have killed himself in the war? Si esos hombres no tenían amigos como él o hermanos. If those people by any chance didn't have their own friends or their own relatives. Y cómo después de haber sentido ese dolor. And how could he, after feeling such a pain, such a big pain. Se puede ser capaz de continuar provocando más del mismo dolor a otras personas. How can he go back to continue provoking the same kind of pain to so many other people? The same pain that he experienced himself when his friend was killed. Beatriz. Hola. Brian, ¿continúas ahí? Brian, are you there? Hey. Brian. Me parece que hemos perdido a Brian. Voy a recuperar lo que sea. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Hola. Lo sorprendente es la perseverancia de este señor allí, ¿no? Pasando, me imagino yo, todo tipo de calamidades allí en la calle, ¿no? Y que lleve tantos días. ¿Puedo comentar algo? Mora, estás allí. Sí, estáis ahí, que está, es que pensábamos que habíamos perdido la llamada. No, estoy muy conmovida por todo lo que ya. No, les quería comentar que en una de las ocasiones que pasábamos por el Parlamento y eso, porque bueno, yo llevo muchos años visitando a Brian y tal, ¿no? Estábamos haciendo unos programas de radio para México y nos llamó la atención que Brian tenía unas fotos, ahorita ya las quitó la policía, pero tenía unas fotos de niños deformados por el uranio, nunca sé si es empobrecido. Empobrecido, sí. Empobrecido, ¿no? Que es de las mayores peleas de Brian, ¿no? Para que se pare esa cuestión, ¿no? Porque durará por generaciones. Entonces había esas fotos ahí que efectivamente, pues uno las ve y se te encoge el corazón, ¿no? Pero fueron unas madres de familia a quejarse, ¿no? Porque esas fotos afectaban a sus niños y el panorama al pasar, ¿no? Y fue una gran cosa porque Brian se quedó impactado y el discurso de él era, bueno, y estos niños que están en el hospital y que se están muriendo, etcétera, ¿qué pasa con ellos, no? O sea, no es una vergüenza y no se le encoge el corazón a usted cuando, o sea, el punto que está tratando de hacer Brian es como una persona se atreve a decir que es unrespectful, irrespetuoso, poner esas fotos ahí porque sus niños se sienten alterados, ¿no? Mientras todos estos niños están totalmente deformes en hospitales, etcétera. Me hubiese gustado que Brian nos contara de esa experiencia porque duró mucho tiempo, creo que Rafa estaba aquí todo, no sé, ¿no? Uh-huh. Mora, ¿qué tal? ¿Sí? Buenas noches, Cristian te saluda, ¿cómo te va? Hola Cristian, ¿cómo estás? Ahí está Brian. Hi, Brian. Ya. Yeah. Hola. Está de vuelta. Sí. Hola Brian. Hi Brian. Soy Beatriz y bueno. I'm Beatriz. Felicitarte por tu perseverancia. I would like to congratulate you for your perseverance. La verdad es que ojalá tuviéramos tu valentía de pues ponernos en todas partes del mundo, en muchas ciudades. I wish we could all be so courageous and we could all be in all cities in the world doing something similar as what you're doing. Exigiendo pues demanding. no más guerra, no más industria armamentista, no more arms industry. Bueno, la pregunta era, Mora ha contestado algo al respecto. The question was something that Mora was making reference to. Los medios de comunicación de allí. Do the mass media there. ¿Siguen haciendo referencia a la situación, a tu perseverancia en el Parlamento? continue speaking about your perseverance outside Parliament? Do the mass media there continue referring to your case, speaking about you? Sometimes. A veces. Sometimes. A veces. Not enough. No lo suficiente. But listen, in the new year, you wait till you see in the new year. You keep your eyes open. Pero esperen para el nuevo año. Esperen al año nuevo porque y mantengan los ojos bien abiertos, seguramente se sorprenderán. In January you're gonna go wow. En enero van a realmente sorprenderse, van a ser wow. ¿Por qué? Y Mora va a venir a ser testigo por ustedes. I can't tell you, it's a big secret. No les puedo decir porque es un gran secreto. Adelántanos algo, adelántanos algo. Come on, Brian, tell us something. Oh, I can't tell you. No, seriously, because. No puedo. It's a big thing. You wait till you see. Estaremos pendientes. Big news. Será una gran noticia. Venga, big news. Estamos oyendo las campanas desde el teléfono. Yeah, we're hearing the bells. Sorry, what did you say, Brian? You know my manifestation. ¿Saben cuál es mi manifestación? The police chief thief, Sherry and Blair. El jefe de policía y what is his name? Sir Ian Blair. Sir Ian Blair, ¿sí? He's a thief. Es un ladrón. He stole my demonstration. Él robó muchas de mis pertenencias. And he's hiding it. Y lo está escondiendo. Brian. He's hiding the evidence, isn't he, Brian? Está escondiendo la evidencia. Mira, Carlos quiere compartir una leyenda de Colombia, de los indígenas de Colombia. Carlos would like to share with you a saying or a written text from the indigenous people in Colombia. Y dice, And it says, al principio todos los hombres eran negros. At the beginning, all men were black. Hasta que Caín mató a Abel. Until Cain killed Abel. Dios le castigó por ello. God punished him for that. De tal forma. In such a way. Que Caín palideció. That Cain turned white. De tal manera. In such a way. Que continuamos así hasta el día de hoy. That we have remained like this until today. Palidecidos. All white. All turned pale. Es una leyenda de los indígenas del Chocó en Colombia. It is from the indigenous people in Chocó in Colombia. Bueno, Brian. Tendríamos que estar en contacto con Parliament Square todos los días, a todas las horas del día. We should be in contact with you with Parliament Square every single day, in every single hour of the day. 24/7, Brian. Oh, dear. Yeah, we'll have to have a satellite here. Nos encantaría tenerlos con ustedes. Si quieres. Si quieres, podemos. ¿Cómo? We could put it at the top of Big Ben, couldn't we? Que podríamos. Podríamos hacer una charla y ponerla en televisión y salir todos los días. Sí, hay que. Camera up there, satellite, looking down, yeah. Una antena satelital para que todo el mundo nos pueda ver. Venga, poco. God is looking down on each of us. Porque como hace Dios que nos está mirando a cada uno de nosotros y qué será que está viendo. How many times must he turn his head and say, "Oh, I can't look at that. They're being naughty." How many times? ¿Cuántas veces Dios puede mirarnos y decir, sentirse orgulloso de lo que estamos haciendo? Y en realidad muchas veces nos mira y se da cuenta que no estamos siendo nada buenos. Brian, me gustaría darle saludos también a través de ti a todas las personas que pasan por Parliament Square. Brian, we would also like to take this opportunity to say hi through you to all the people that go by, that visit you at Parliament Square. Como María, like Maria, Emma, y todos los demás, and everybody else. Yeah, thank you. Y gracias. Deseando que cada vez seamos más gente y más gente. And we hope that every day, every time, we are more and more people. Reclamando justicia. Asking for justice. Y también aprovecho el día de dar las gracias a Mora. And we would also like to say thank you que to Mora. Lleva muchos meses. That she's been so many months. Trayéndonos su mensaje. Bringing us your message, his message, Brian's message. Hasta aquí, hasta las islas. To us, to that we are in the Canary Islands. Y desde nuestro programa a todos los oyentes. And from our program to all our listeners. Gracias, Mora. Venga. No, thank you, Brian, and thank you, everyone else. I am grateful because. Me siento muy agradecido porque. Your people have warm hearts. Porque su pueblo es un pueblo con corazón cálido. I think you have more sunshine than us. Creo que ustedes tienen más luz de sol que nosotros. And it makes your hearts warmer. Y hace que sus corazones sean más cálidos, más templados. Sometimes you get too hot, don't you? Sí, a veces se pone muy caluroso, ¿no? And the Latin blood. Y la sangre it latina loco, te vuelve un poco loco, crazy, ¿no? Me gusta un poco de locura, ¿no? ¿A ustedes qué tal? Sí, Brian, hay que cambiar el mundo, hay que parar las guerras y luego unas vacaciones tienes que venirte a Canarias. Brian, we have to change the world, we have to stop the wars, and when everything is finished, why don't you just come over to the Canary Islands and you have a vacation? That sounds good. Yeah, suena bien. Venga, more and more people. It's Guernsey, isn't it? The where the milk, lovely milk. Ah, hablo de una leche, una marca de una leche. Guernsey? Must be. I was on the ship years ago, on the ship. Dice. I sailed to the Canary Islands. Dice que vino en barco hace mucho tiempo a las Islas Canarias. I was a young man. Y alguna vez fui joven. And my comrades, my matelots. Y mis camaradas. They went to the pub, to the saloon. Y se fueron. Y mis camaradas se fueron al pub para algunas cervecitas. And I went to the dairy for your beautiful milk. Y me fui yo al lugar donde se hace la leche, no recuerdo. No, leche. It was lovely. Bueno, y porque quería probar la leche, que estaba tan buena, tan buena. Fantástico. I like to give the little chicos some milk, wouldn't you? Some good milk. Me gustaría darle a los niños una buena leche, una leche de buena calidad. They're starving. Porque tienen sed, porque tienen hambre. I like your people's good heart. Y me gusta el buen corazón que tiene su pueblo. You are the same as us here. We want to share, don't we? Sí, ustedes tienen eso que nosotros queremos compartir. Bueno, y más abajo, Brian, en África tienen más calor y más corazón que aquí. And even below us in Africa, Brian, they have more heart and they are more warm-hearted than us. Hey, we must travel in Africa, Yeah, stop the wars and after we go together in Africa to take holidays. Yeah, paramos la guerra y luego nos vamos para África todos a pasar unas buenas vacaciones. Next year. Okay. El año que viene. Next year. Venga, not January. Now. Ahora no. Bueno, I am ready, now. You are ready, but... Some people not still. Algunas personas estamos listas, pero no todos. Venga. Hey, listen. Hey, listen, escuchemos. Listen. Think of your fellow man. Piensa. Lend him a helping hand. Piensa en tu prójimo, dale una mano, ayúdalo. In your heart. Colócalo en tu corazón. It is getting late. Porque ya se está volviendo tarde. Ya se está haciendo tarde. No lo dejes pasar. Dale un poquito de amor. En tu amor. Y el mundo será un lugar mejor. Y el mundo será un lugar mejor. Otro día pasa. hasta que los niños lloran de nuevo. Pon un poquito de amor en tu corazón. Y ya es hora, ¿no? Yeah. Brian, gracias por continuar trabajando. Thank you for working. Thank you for working and good luck. Nos despedimos entonces. Que Dios los bendiga. Pero continuamos conectados, ¿eh, Brian? We continue next week. Venga. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Brian. Adiós. Thank you, Brian. Thank you. Gracias, Mora. Adiós, Mora. Hasta luego. Un abrazote. Bye, Brian. Chao. Bye. Hola. Sí, ¿cómo va todo, Mora? Hola, ¿qué pasó, Rafa? Hemos dejado a Brian hace un momentito y nada, aquí quedaron ganas de hablar contigo, entonces te hemos vuelto a llamar. No, perfecto. ¿Qué? Darle las gracias a la chica que tradujo estupendamente. Natalia, bravo. Sí, Natalia, gracias. Hola. Hola, Mora, hola. Te hemos dado muchas trabajo, gracias. ¿Eh? Uf. Un poquito. Pues sí, no, ¿y cómo vieron el Mora? Estuvo bien hablar con él, ¿no? Estuvo muy bien, muy interesante. Mora, sí. Me quedó una gran duda, igual a los compañeros también otras, pero ¿cómo es la vida de Brian? Brian tiene 5 hijos, ¿no? Sí, Brian tiene 5 hijos y bueno, cuando yo lo conocí llevaba 1 año en Parliament Square y era una gran lucha porque un día decidió que tenía que ir a protestar y eso, ¿no? Y es un gran dilema para él porque tuvo que dejar a la familia y obviamente no les puede mandar dinero ni nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la esposa al principio lo apoyaron mucho, los hijos iban, la mamá de Brian iba, el hermano gemelo también. Pero después todo el mundo lo dejó de apoyar porque la esposa decía, bueno, este hombre está haciendo cosas, nadie lo está escuchando y eso, y mis hijos pues no tienen dinero para comer, etcétera, ¿no? Y finalmente... es una percepción personal, pero creo que lo han abandonado, ¿no? Nadie, por lo menos yo ya no los he visto, yo voy a pasar Navidades con él y Año Nuevo y eso en general, que no hay nadie ahí, y no va nadie ni nada, ¿no? Y al principio Peter Ho, su hijo mayor, iba, y ahorita ya no, ¿no? Y la vida cotidiana de él, pues hay épocas muy difíciles. Por ejemplo, él hace fasting, huelga de hambre, sí. En apoyo a los musulmanes cuando es cuando ellos hacen no sé qué mes, Ramadán. Cuando es el Ramadán, ¿no? Brian hace lo mismo y bueno, pues se pone muy muy malito, se enferma mucho y y depende, ¿no? Y por ejemplo, pues tiene esto, no mucha gente lo sabe, pero los bomberos ya no estamos al aire, ¿verdad? Sí, claro, Mora. Sí que estamos, sí. Okay. Los bomberos lo apoyan, lo dejan bañarse ahí. María es una señora que pues lo apoya 100% y eso, ¿no? Y bueno, los inviernos son crudicisísimos. La gente le lleva comida, comida y eso nunca le falta, pero difícil la vida cotidiana ahí, como podemos suponer. Y el miedo de que llegue la gente y lo golpee, que en las noches ha pasado muchas veces, o que se lo lleven preso ahora, etcétera, ¿no? Pero yo siempre tengo la impresión de que a él esas cosas parecen no importarles. Es como, son como problemas terrenales que me da la impresión de que no lo afectan tanto. No sé, porque nunca en mi vida lo he oído quejarse de nada, ¿no? Uh-huh. ¿Él está día y noche ahí? Él está día y noche ahí. No está permitido tener una cama, ni un sleeping bag, ni nada. Entonces duerme sobre unos periódicos y tiene, los bomberos le construyeron una especie de traje térmico que usa en el invierno para dormir y eso, ¿no? Pero pues no le permiten prender fuego, todo el mundo le lleva café y esas cosas, pero vive muy, muy, muy básicamente, ¿no? Él fue preso solamente una vez, ¿verdad? ¿O más? No, ha estado preso como 10 veces. 10 veces. Sí, y ha estado preso por varias razones. Nunca ha estado en la cárcel, ha estado más en el hospital que en la cárcel, porque un soldado americano le rompió la nariz, luego un alemán se la volvió a romper la misma semana, o sea, cuando ni siquiera estaba recuperada, y son las únicas veces que ha, que no ha dormido en Parliament Square en estos 5 años que lleva ahí, cuando ha estado en el hospital, ¿no? Y en el... Bueno, ahora recuperaremos a Mora. La verdad que tiene un peso específico importante, ¿eh? La información que da Mora antes, la que da Brian, es de un calibre la información. Para los oyentes que tienen la posibilidad de escuchar, no sé, testimonios de esta calidad, me parece que es para valorar, ¿eh? Es realmente para valorar, Beatriz. Y lo que me sorprende a mí, por eso llamaba yo, lo de los medios de... ¿Hola? Mora, estás allí otra vez. Cristian estaba haciendo algunas preguntas. Sí, no, solo estamos diciendo ahora que se cortó la comunicación, que son testimonios realmente muy valiosos. Primero el de Brian y luego todo lo que estás aportando ahora tú respecto de la vida de Brian, que tal vez era difícil preguntárselo directamente a él, ¿no? Por, sí, no le gusta mucho hablar de eso, no sé por qué, o sea... Pero yo tenía la información de que en prisión había estado tan solo 1 o 2 veces. Tú dices que estuvo además muchas veces en el hospital. Por estos motivos nos estabas contando las 2 veces que desgraciadamente le rompieron la nariz esos soldados, ¿no? Sí, no, y gente que lo agrede porque, bueno, que pasa por ahí eso, ¿no? Y te digo, en el hospital la mayor angustia de Brent, realmente tenía la nariz jodida y la cara deformada y todo de los golpes, ¿no? Y lo que le angustiaba era que iba a pasar con Parliament Square, ¿no? Su protesta. O sea, es un hombre muy terco, muy... No terco en el mal sentido, sino... Perseverante. Enfocado a... Bueno, muy terco. Muy perseverante. Sí, muy perseverante. Esa es la palabra que estaba buscando. Mora, ¿y más o menos sobre qué edad puede tener Brian? Tiene 57 años, me parece, ahorita. Bueno, está joven. Sí, sí, bastante. Se ve un poco más viejo, pero... Sí. Mira, un par de noticias. ¿Tú has sabido de que hay una persona que se ha quemado a lo bonzo en Chicago el 3 de noviembre? Un pacifista que fue de los 800 personas que fueron detenidas por las manifestaciones contra la guerra en el 2003. Y ahora se ha suicidado a lo bonzo, ¿no? Se ha quemado y dejó una nota diciendo que no hay que matar y que... Hace esto por la desesperación de que su país sigue matando por el mundo adelante, ¿no? Eso, imagino que nadie se ha enterado, ¿verdad? En Inglaterra. No, aquí no. Yo no sabía, la verdad, Rafa. Nada, ¿verdad? No, aquí tampoco. Yo sigo hablando, ¿no?, del poder de los medios de comunicación, cómo no tergiversan la realidad. Nunca fabrican directamente. Exactamente. Fabrican una realidad que no es la real. Entonces, ¿cómo acerca de estas cosas no quieren o que se sepa, que la gente conozca que hay otras personas que sí que están reivindicando ciertos derechos y no, lo que hacen es ocultar esa realidad? Yo creo que es para que otra gente tampoco se movilice. Claro, no, Beatriz, es increíble. Eres Beatriz, ¿verdad? Sí, bueno, soy Beatriz. Sí. Es increíble que Brian lleve 5 años aquí y mucha gente no sepa que está aquí. Claro. O sea, mucha gente que vive en Londres no sepa que Brian vive enfrente del Parlamento protestando, etcétera. Porque en realidad tiene razón cuando nos dijo que los medios... Realmente no se habla mucho de él por aquí. Es más bien la prensa internacional. Por ejemplo, los japoneses, ¿no? Tienen un chico que se llama Marukagi o algo así, que viene cada mes y le hace una entrevista, etcétera, ¿no? Y pero por ejemplo en Latinoamérica no mucho, pero más que aquí, ¿no? Etcétera. Y hubo mucha publicidad. No me acuerdo de esta señora que vive enfrente del rancho de Bush en Texas. Sina, sí. ¿La conocen? Mary sí, Shen. Sí, sí, sí. Marie. Cindy Shenman. Cindy Shen, sí, algo así. Ella vino a visitar a Brian. Y bueno, ahí sí hubo una gran cobertura de medios, pero porque vino ella, o sea, por ella más bien, ¿no? Mm. Pero en realidad los medios aquí, como dijo Brian, lo toman por un loco, ¿no? Uh-huh. Mora, ahí, ¿tú sabes si alguna vez en estos 2000 días más? O sea, nadie en realidad... Sí, a ver si la tenemos a Mora. Ella lo respeta, nadie siente lo que nosotros... Se está entrecortando la sí. comunicación. Mora, ¿nos escuchas? Hola. Sí, sí, ahora, a ver ahora. ¿Mora está sí, por ahí? Sí. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfecto. A nosotros se nos entrecortaba sí, un poquito la comunicación. Sí. Dale. Ahora sí, ¿nos escuchas, no? Sí, ¿no? Aquí estamos, sí, sí, sí. Vale. Te decía, ¿sabes tú de que haya alguna vez en estos más de 2000 días ido algún artista de renombre hasta allí? Porque, digo, la presencia de un artista de renombre allí con él convoca medios de comunicación y claro, al mismo tiempo hace que mucha gente se entere de la existencia de Brian. No un artista que yo sepa, pero, o sea, miembros del Parlamento o Tony Benn o el que ahorita es el alcalde de la ciudad que se llama Ken Livingstone, pues sí, han ido. Y bueno, cuando estaban esperando al presidente Chávez también, que nunca paró por razones de seguridad supuestamente, pero bueno, sí hubo mucha cobertura. ¿Estuvo pero Chávez con un él? Un artista sí, no sé, no creo. Uh-huh. Bianca Jagger, la ex mujer de Mick Jagger, uh-huh, paró un rato y eso, porque ella hace... trabaja con Stop the War aquí y hace este tipo de trabajo ahora, ¿no? Pero no hubo mucha publicidad ni nada, o sea, uh-huh, es lo único que... Es un buen proyecto, ¿no? Para pensarlo, para intentar no, que se lleve a cabo. No, seguro, claro que sí, sí, sí, sí. Y lo fundamental está hecho, que es resistir 5 años ahí. Si no es un fenómeno mediático todavía, es porque... No interesa. Todo el mundo está patas arriba, porque es encomiable, sí, lo que hace sí, realmente es encomiable, ¿no? Dejar todo... en pos de eso, con todas las consecuencias gravísimas que le está trayendo. De su salud también. Y familiar, sí, y claro, de todo tipo, todo, ¿no? Y la única vez que, curiosamente, que he visto llorar a Brian, no puedo decir que es la única vez que ha llorado, porque obviamente yo no estoy ahí todo el tiempo, ¿no? Pero la única vez que lo he visto llorar fue cuando Jay, su mujer, le mandó los papeles del divorcio. Y me acuerdo que estábamos sentados afuera, bueno, sentados en su camita esa, y lo sacó y me los enseñó y me decía, tengo que firmar esto y no quiero, ¿no? Pero nunca comparte eso con nadie, esas son cosas como que muy personales. Y esa vez me pidió disculpas porque me dijo, esto no es importante, es solo un pedacito chiquito, pero estaba sufriendo, o sea, yo lo veía y estaba sufriendo mucho, ¿no? Me contó de sus hijas gemelas que no las podía ver y la mamá les está diciendo que pues él es un mal padre y eso, y yo personalmente pienso que es un padre ejemplar, la uh-huh, verdad. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Mora, bueno, desde aquí la tarea de difundir esto es la que tiene por objeto una radio, ¿no? Un medio de comunicación que me parece... No, seguro, sí, sí, sí, y... es lo que yo siempre le digo a Rafa, ¿no? Ustedes están haciendo una labor uh-huh, increíble. Y lo que decías de Latinoamérica, yo voy a intentar ponerme en contacto desde esta noche mismo con gente para que se difunda. Es más, ya te puedo decir que podemos hacer, aunque sea vía correo electrónico, una entrevista para difundir en Argentina, y voy a ponerme en campaña para que se pueda hacer en otros países de América Latina también. Maravilloso. Sí, lo que estábamos pensando con Rafa era también como reunir a todos los pacifistas que están haciendo un tipo de protesta en el mundo y sí, hacer algo, ¿no? Porque... O sea, conectarnos con ellos. ¿Y qué tal? Y ¿qué claro, tal como dices, Cristian, difundir, ¿no? ¿Qué tal entrar en antena simultáneamente con todos? Eso sería maravilloso. Sí. Por lo menos con unos cuantos, ¿no? Sabemos que hay una resistencia enfrente de la Casa Blanca desde uh-huh, hace muchos años, además. No tenemos todavía un teléfono de contacto, pero sabemos que están ahí. Sí, Rafa, ¿te acuerdas de esta chica española que no me acuerdo en qué película salió? En la de Michael Moore. Creo que fue en la de Michael Moore. Sí, en la del 9-11. 7-11 o algo así. En esta sale una mujer acampada enfrente en el jardín donde está la Casa Blanca, porque cada vez a lo largo de los años han ido alejando más y más y más a los protestantes. Se llama Concepción W. Thomas y es de origen gallego. Se casó en Washington. Bea dice que consigue contacto. Puedo conseguir contacto porque justo un amigo me habló de ella porque creo que tiene contacto con ella, así que yo lo voy a llamar a preguntarle. Bien. Claro, porque eso sería muy interesante, ¿no? Venga, y tiene que haber más gente en otros lugares. A lo mejor, es que claro, igual que no se sabía lo del Brian, tampoco sabíamos. A lo mejor hay alguien en Indonesia, no sé, en Japón. Claro, sí, habría que... En cualquier sitio así resistiendo justo enfrente de los lugares donde se toman las decisiones. Bien, Mora, por ver un poco, ¿cómo ves tú desde ahí conectar la causa de Brian y de la gente que está trabajando por la paz y la gente, los pobres o la gente que escapa por pobreza de su lugar de origen a través de la inmigración y que experimentan lo que experimenta la gente que llega hasta aquí a Canarias después de coger un cayuco, ¿no? ¿Cómo se pueden comunicar ambas cosas? Porque conectar ambas cosas. Es de lo que estábamos hablando. Antes estuvimos conectando con un chico que fue repatriado. Estuvo en Canarias 40 días y lo regresaron a África. Venga. Y luego hemos hablado con Brian. ¿Son dos cosas desconectadas o son dos cosas que se pueden conectar? No, yo creo que todo está conectado. Qué difícil te la hace Rafa, ¿no? La pone difícil, ¿no? A esta hora de la noche ponerse a pensar eso. No, pero está conectado por el asunto que mencionaba Brian acerca de que todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Este asunto de las fronteras es de locuras, la verdad, ¿no? Y cada vez la gente, aunque Brian lo niegue, yo creo que hubo una falta de entendimiento ahí. Sí hay, sí tienen miedo los ingleses de la inmigración extranjera y eso, ¿no? Están cerrando fronteras, incluso con los europeos, ¿no? Con los polacos y con los rumanos, etcétera, ¿no? Países que no pertenecen todavía a la comunidad europea y eso. Y bueno, con los musulmanes, ¿no? Es terrible, terrible en la vida cotidiana cómo la gente ve a un musulmán y se cruza la calle para no toparse con él porque piensa que tiene una bomba en el bolsillo, ¿no? Lo que es absurdo, o sea, que no es lo mismo que los fundamentalistas o lo que sea, ¿no? Bueno, lo que te sucedió a ti mismo, o sea, ¿no? Mora, yo recuerdo hace unos pocos programas cuando nos contaste lo que te pasó con... Exactamente. Con una mujer. Sí, ¿te acuerdas? Sí, bueno, sí, me acuerdo eso, perfectamente, ¿no? Vamos. Claro. Entonces, yo creo que sí hay un problema grave. Yo creo que Brian más bien manifestó un deseo de que eso no pasara, ¿no? O sea, de que él no era, no estaba en contra de la inmigración y eso, pero es terrible, terrible. Y ustedes no lo experimentan como ciudadanos españoles cuando vienen aquí por el pasaporte, pero cada vez es más difícil entrar a Londres y gente ha dejado de venir por todas las preguntas que te hacen en los aeropuertos y es como estar en un interrogatorio policíaco terrible, ¿no? Que mucha gente no quiere pasar por él y eso. Entonces yo creo que está conectado en ese sentido. No sé cómo lo podríamos conectar nosotros, ¿no? Eso sí es, como dice Kristen, eso sí es un poco un deseo un poco difícil de Rafa, pero no Oye, sé. Oye, ¿no? Y estos chicos que nacieron en Inglaterra de origen pakistaní, que fueron llevados a Guantánamo, que han sido después, con el paso de los años, liberados, y que están por Londres adelante, ¿hay alguna manera de conectarlos, de contactarlos? Pues yo he tratado desde que Manolo. Sí, recuerdo que Manolo, que entró por teléfono hace un momento. Hablé ¿Te con acuerdas? Él, te da Pero no he tenido mucha suerte, la verdad, porque... Bueno, yo hablé con una de las abogadas que los estaba ayudando y eso, y me dijo que no querían nada de prensa ni nada, y que estaban aterrorizados. Que estaban aterrorizados. ¿Mora? Sí, o sea, de porque siempre queda el peligro o el asunto de volver allá, ¿no? Ya no querían problemas ni nada, ¿no? O sea, básicamente. Bueno, y uno de los chicos que desapareció, ¿saben algo de él o el chico ha muerto? No saben, ¿saben algo? No, no, creo que no se sabe nada. Que no sabe nada. Si ha muerto, no. Bueno, pues nada, yo creo que nos vamos yendo, ¿no? Bueno, oigan, pues muchísimas gracias. Hoy fue un programa muy conmovedor para mí, estuvo. A ver si pinchamos un poco más de música, porque sí, ahora ya tenemos fritita, sí. ¿Verdad? Sí. Gracias. Bueno, Mora, un abrazo. Un abrazo, gracias. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Y cuídate. Vamos adelante. Vale, seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Chao.